donde tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. No sé cómo va a salir la voz en este día. ¿La tuya? La mía. Perfecta. ¿Sí? Sí, fuerte y clara, decía la propaganda de Sprite. ¿Por qué sentís que está un poco gastadita? Está un poquito, sí. Un poco llena de esos panaderos que vuelan por los aires. Y no te dejan, sé qué, pero me parece que... eso, no, o grité mucho ayer, no sé. Eso puede ser. También, eso también puede haber también, sido, ¿no? Un toque. Sí. Todo lindo. Sí, sí, sí. Nos encontramos con un montón de compitas de la casa, había gente de por acá. De hecho, volví en el subte y me encontré con una compañera tribal. Mira. Así que fue como eso, un festi. Pero... no, no fue un festi. Fue ahí poner el cuerpo para decirle a los representantes Julia, que... Julia, te lo pido, por favor, ordenemos las ideas. La lucha del pueblo unido, que es la de festejo y festividad. Por favor, así no se saca el país adelante. Así, no. Por eso estoy como estoy. Festi. Por eso estás como estás. No, bueno, Pau, entonces, contanos. ¿Qué fue? Cuente, no, no, no, está bien, digo esto de festi, esto, sí, una fiesta después de lograr eso, que ya sabemos qué pasa dentro del recinto, ¿no? Pero bueno, pero influye, o sea, no es lo mismo que salga todo el mundo a la calle que no salga todo el mundo a la calle. Eso sí, sí. Quiero decir, ¿no? Y que la sí, no. Sigue. O sea, esto no es que ay, celebramos en la calle. Yo hablaba el encuentro. El encuentro, algo colorido, eso estuvo bárbaro. Salchipapa, humo, compis. Sí, la reventamos con un salchipapa. O sea, como así, bueno, y ya que estamos acá sentadita en la calle. Eso, el estar ahí en la calle. Eso estuvo bárbaro. Y algo ahí que se rompió, que no venía sucediendo, ¿no? Uh-huh. La desconcentración rápida por las dudas. Uh-huh. Ayer no quedó en evidencia de no nos vamos. Exacto. Entonces, eso sí. Ahora eso reivindica sí, la fiesta. Era como volver a armar. Era eso. Hubiera sido mucho que ayer reprimieran, yo creo que dijeron, che, para todo, no podemos al mismo tiempo. Se picó en algunos momentos. Ahí, no, sí, en la Plaza de Mayo. En la Plaza de Mayo sí tiraron gases. Sí. Porque después toda la gente se fue los hacia la Plaza de Mayo también. Claro, en ese momento de desconcentración fue como, no nos vamos nada, ¿no? Plaza de Mayo. ¡Buah! Y siguió el hermoso. Muy lindo estuvo. Aparte de eso, con esa épica de luz, como que acá hay toda una... como que estaba hermoso ver la calle, como que había, viste, ese humito de las parris y se veía todo así hasta la Plaza de Mayo. Estuvo hermoso, fue una fiesta. Después vemos qué hacemos con todos estos vetos, no vetos. No, y seguimos además... la lucha, no vamos a Senado. Bueno. Acuerdo un poco más, quieren que, o sea, después de estos vetos, se trataban cosas bastante serias. Se seguían tratando cosas bastante serias en el Congreso, que también ameritaba que nos quedemos ahí a escuchar, ¿no? Me quedé pensando en esto de que por momentos nos sentamos al lado de Mirta, por momentos ahora parece ser que recomendás escuchar a la compañera. No, recomendar es un montón. Mira, Paula se asusta. Sugerís. No, bueno, pero a mí estas cosas, decís, bueno, ustedes saben cómo soy en este espacio. A mí me estas hizo cosas llorar esa persona me divierten. En el debate por el derecho al aborto. Fue como, mirá esta la carta que tenía, qué emoción. Mira, te doy la mano. Compañera, estuvimos ahí. Vamos a desclosetar esto, porque esto me parece que es amerita un desclosetamiento. Y un desglose. Sé que hay muchas de otro lado que se deben sentir así. Estamos hablando de un personaje muy particular que para la vida de las feministas ha marcado un punto. No un hito, no un quiebre, pero un punto. Un punto. Vos sos la línea temporal del feminismo de los últimos 10 años y ella ocupa un casillero. Es que te despeinó los rulos. Me dejó anonadada. porque aquella vez estamos hablando de la larga madrugada de la primer votación en la Cámara de Diputados del aborto, en el medio del macrismo, después de esas largas jornadas de debate donde iban al Congreso, al anexo, y se hablaban y fueron, no sé, 500 personas opinando. Bueno, ella, de cabellera rubia, rubia como el color de su partido, amarillo como el color rubia de su partido, su clase social. Rubia como su clase social. Ah, ella, es muy buena, rubia como su clase social. Yo creo que ella debe haber pasado todo por privado. Esa, yo siento que ella se educó todo en privado. Pero Silvia, bilingüe doble turno, para sentirla cercana, Silvia, esa mañana de un discurso que para las que estábamos trasnochadas, porque vamos a aclarar, para las que estábamos pasadas de trasnoche, acá habíamos estado toda la noche en FM La Tribu transmitiendo, las compañeras en la calle, había sido una noche larga, larga, larga, y se estaba por aprobar en la Cámara de Diputados, y ella dio un discurso en el cual se atrevió, y nosotras las feministas la dejamos porque la fue solo por ese momento. No, no sé si tanto como celebrar. Le hicimos unas palmas, dale. Esto lo hice con una compañera nuestra, que si está escuchando del otro lado me va a decir, no puedo creer que estés contando esto al aire. Ella dio un discurso hablando de Diana Zacayán, de Loana Berkin. Sí, la sorora. Citó a nuestras trabas históricas. ¿Sí? O sea, vino de directo del country a citar a nuestras reinas. Ajá. Bueno, la cita, y claro, da todo un discurso en pro justamente de que se sancione el aborto. Y si vos lo veías confundida, pasada de sueño, no sabías quién estaba hablando. Te emocionaba. Te emocionaba, vamos a decir la verdad, que se caigan las mentiras, las caretas. No, yo te digo, lloré. Hubo llantos. En la calle estábamos pasadas de frío, humedad, era un bardo de la calle, era como. Y ella se puso muy heroica y muy feminista, y todas la amamos. Eso duró. Ese momento de la votación. No, la votación salió mal. Pero no, la votación salió bien, después de senadores sale mal. Pero ahí es el de velar, decís, claro, era esta, mirá cómo no entramos en este cuento. Pero su performance, todo su acting, todo eso era inspirado. Fue como, wow, qué zarpada. Y después se fue en contra de todes. No le cabió una. Ella después es una militante del PRO, o sea, no va a cambiar. La Nación la Nación titula hoy, Silvia Los Penato, la rebelde del PRO. Nuestra amiga, vos viste. Es como la chiqui con el cine. Porque sabes a quién le puso los puntos, no a cualquiera. ¿A quién? Es una época donde hay muchas mujeres que han decidido ponerse a un costado del feminismo y que han dejado que machos ocupen espacios, que machos hablen de más y que machos hagan. ¿Por qué? Porque no sé, porque pasó el feminismo, tienen ganas de que les gusten. Lo digo por todas y por todos, en todos los ámbitos, incluidos donde estamos sentadas, en todos los espacios está pasando eso. Y ella desafió a Ritondo, al macho chongo violento del PRO, al portador de más propiedades que una agencia inmobiliaria, a él fue y lo desafió. Y ¿sabes qué? Yo, en estas mañanas, que son pocas las que podemos decir esto en este contexto de este gobierno, digo, te abrazo, Silvia. Compañera Silvia. No sé si tanto, pero... Paulita sigue leyendo, seguro, la cita. ¿Qué es lo que te perdés cuando estás en la plaza? Vos tenés que volver y consumir esto rápidamente apenas llegás de la plaza para tener como el 100% de lo que pasó. No tuve el 100%, pero fui a ver lo más significativo. Y tenés que entrar a las catacumbas de los medios de comunicación. Vos tenés que entrar, cuando pasan estas cosas, cuando el gobierno pierde, vos tenés que entrar a las catacumbas. Vos tenés que ir a La Nación más. Dame a Majul. Dame a Majul hablando de esto. Claro. Y todos enojados con la Los Penato. En un ataque de rebeldía feminista. Rechazó los vetos de Milei. Fue popular en esto. Ajá. Es algo muy básico. O sea, estamos exagerando muchísimo. Sí. Los Penatos simplemente respondió a ser una diputada que ve a su pueblo movilizado, el pueblo diciendo, che, acá hay un freno. Y dijo, che, acá hay un freno. No hizo tanto más, digo, tampoco la vamos a ensalzar y subió un corcel. Pero por hoy, no, por un ratito. Votó en contra de jubilades, a favor del fondo. Es nefasta. Es nefasta. Es un chiste. Todo esto es irónico, es un mundo fantástico. Es como la Chiqui Legrand, que sentó a todos los represores en una mesa, pero igual ahora está zurda y nos reímos de su zurdaje y la elevamos. Sí, sí. en nuestras banderas rojas. Bueno, vamos a empezar los territorios posibles con una rebelde del PRO. Rebelde de chongos. ¿Es un territorio posible? Veintidós minutos pasan de las 9 de la mañana de este 18 de septiembre. Hoy, 18 de septiembre, vamos a hacer memoria colectiva porque se cumple otro aniversario de la segunda desaparición de Jorge Julio López. Fue desaparecido dos veces en la dictadura y cuando fue al juicio lo volvieron a desaparecer. Así que esto es el día de hoy. También llegarán documentalistas de la Argentina con Ale Rat y tendremos una invitación para este sábado para los pibes y las pibas. Te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Diputados rechazó los vetos de Milei contra la salud y la universidad pública. La Cámara de Diputados rechazó ayer miércoles 17 los vetos del presidente a las leyes de financiamiento universitario por 174 votos por el rechazo, 67 en contra. Y también el de emergencia pediátrica con 181 votos por el rechazo y 60 en contra. La deliberación en diputados se produjo en el marco de una gran movilización en Plaza Congreso de las universidades y los sectores de salud, acompañados por innumerables organizaciones obreras, sociales, de jubilades y políticas. A su vez, hubo paros en la docencia universitaria y en el Hospital Garrahan. El gobierno pasó de festejar con 87 héroes el blindaje a los vetos hace un año, a reunir apenas 60 y 67 voluntades que lo defiendan en esta oportunidad. En los próximos días se discutirá en el Senado que, si se expide en el mismo sentido que la Cámara Baja, los hará caer definitivamente. Gabo Guerrero tuvo que presentarse en Comodoro Py para responder por el disparo a Pablo Grillo. En medio de una clase abierta con jubilados, fotoreporteres, gremios y representantes políticos, el gendarme de la Unidad Móvil número 6 de Gendarmería Nacional compareció frente a la justicia. El pueblo ya esclareció lo que sucedió, dijo Fabián, el padre de Pablo, en el acto frente a los tribunales federales en el barrio porteño de Retiro. Ayer el menor homenaje a Pablo se lo hicieron sus colegas al documentar tanto la entrada como la salida del gendarme que respondía a las órdenes impartidas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a cargo del operativo represivo de aquel 12 de marzo pasado. Confirman la privatización de la Nucleoeléctrica Argentina. El Gobierno Nacional confirmó el pasado martes que iniciará el proceso de privatización de la empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A., la compañía encargada de operar las centrales nucleares del país. Por ejemplo, realiza el mantenimiento de las centrales nucleares Atucha 1, Atucha 2 y Embalse. Durante el 2023, la empresa recibió transferencias por parte del Estado Nacional por un valor de 700 millones. En 2024, en cambio, no recibió ninguna transferencia, lo que marca un cambio en la política de financiamiento hacia un modelo de mayor participación privada, señaló el gobierno en un comunicado. El portavoz adelantó que el decreto para formalizar el proceso se publicará en los próximos días y afirmó que la decisión está contemplada en la ley Bases. Por medio de esa ley se autorizó el pase de la compañía a manos privadas, pero manteniendo el control mayoritario del Estado. Como adelantábamos al comienzo, hoy se cumplen 19 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López. Hoy, 18 de septiembre, se cumplen 19 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López en La Plata. Él fue sobreviviente de la última dictadura cívico-militar en Argentina y un testigo clave para el juicio contra el represor Miguel Echecolás durante el 2006. López ya había declarado en el juicio y aquel 18 de septiembre se preparaba para presenciar los alegatos. Sin embargo, nunca llegó. El testigo clave del primer juicio después de anuladas las leyes que garantizaban la impunidad de los represores no estaba. Había desaparecido después de reconocer centros clandestinos de detención, represores, otros detenidos y detallar las torturas de las que fueron víctimas. Anoche en Radio Futura se realizó una vigilia sonora desde las 21 horas y se extendió hasta hoy a las 8 de la mañana. Durante el día de hoy habrá actos en la ciudad de Buenos Aires a partir de las 17 horas, luego de la ronda de Plaza de Madres de Mayo, líneas fundadoras, se llevará adelante un acto político-cultural. Treinta minutos pasan de las 9 de la mañana. Hay 18 grados 3 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 91% de humedad, está nublado con lluvia y hay una máxima de 22 grados para el día de hoy. Para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Se habla muchísimo de Narnia en estos días, pero los negacionistas, ¿saben qué? No entran ahí. Les narnienses declararon que los fachos son seres no gratos. Y a la derecha, ni cabida. ¡Charco de arena! Me encanta. Diego Frenkel hace shock. Se prendan y se acoplen y se quemen al galope. Y te gusta que te abracen y te toquen. Tu bulbo raquídeo, tu aorta, tu cabeza de choque de cráneos, de cúpula y bosque. En la forma subatómica no hay tiempo, no existen líneas, ni puntos, ni formas de pensamiento. Convertiremos el veneno en medicina y tal vez inmunes. Nos hemos convertido. Shock, shock, shock, the sun is still. Shock, shock, shock. Shock, shock, shock, the sun is still. Shock, shock, shock. Son solo voces lejanas, son solo voces lejanas, son solo voces lejanas de una frecuencia llamada. Shock, shock, shock, the sun is still. Shock, shock, shock. Shock, shock, shock, the sun is still.

un reto cotidiano, es el construir sueños. 2 minutos pasan de las 10 de la mañana, estamos aquí en vivo, en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y un territorio muy posible es la educación, porque estoy rodeada de pibas de secundario. ¿De dónde vienen? Hola, Martina. Hola, buenas tardes, buenos días. Bueno, nosotras venimos del Colegio Santa Teresita, del Niño Jesús, está ubicado en Florida, somos estudiantes de quinto año, somos alrededor de 30 personas. Y venimos a conocer un poco lo que es el estudio de la radio La Tribu, que nos recibieron muy bien, muchas gracias. Porque nosotros vamos a hacer un proyecto, no sé si Abril querés contar un poco. Abril, buen día. Buen día. Bueno, un poco el proyecto que estamos haciendo con nuestras dos profes, Clara y Juli, es una especie así de radio streaming, que tenemos un estudio justo en nuestro aula, que está muy copado, y nada, es organizarnos más o menos en grupos de 3 personas o de 4 y hablar de distintos temas, todo bien elaborado, y nada, charlar un poco, grabarnos y que nos quede como esa experiencia que la verdad que está muy buena. ¿Les gusta la radio? ¿Escuchan radio? Sí, yo sí. ¿Sí? Sí, mucho cuando estoy tipo transporte en el colegio, ponele, viniendo con mi papá, siempre escuchamos la radio y nada. En el auto solemos escuchar mucho también. Sí. Bueno, ahora que arrancamos con este proyecto, ya presentamos en un concurso un proyecto en Cadena 3, que se trata sobre el barrio en el que vivimos, en nuestro caso Vicente López. Uh-huh. Hicimos un video de apertura, con la canción, paseando por Vicente López, y hablamos un poco de la historia, del turismo, de la gastronomía, y tuvimos que armar así como también de grupos y explicar un poco lo que es el barrio donde vivimos, que es muy lindo. Uh-huh. Qué lindo. ¿Quinto año ya termina o no tienen más años en la escuela? Nosotras, como somos de provincia, nos queda un año más. Ajá, sí. Sexto. Sexto. ¿Y van a seguir estudiando? Y seguramente, seguramente sí. Algo relacionado de com, seguro. De nos enganchamos mucho. Sí, montón. ¿Les gusta? Sí. ¿Y qué tal la visita a La Tribu? No, la verdad muy lindo, el espacio es súper, súper lindo, la verdad está muy bien decorado y nada, nos re gustó. Sí, estamos muy cómodos. Bueno, bueno, gracias por venir a conocer una radio alternativa, una radio así también de un barrio, ¿no? Sí, porque sí. Está bueno esto que cuentan de investigar sobre el mismo territorio donde vive. Viven, dónde están. Sí, total. Así que, bueno, gracias por esta visita. No, gracias a ustedes. Gracias. Distinta. un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Desregulación de los parques nacionales. A partir de ayer, la desregulación de los servicios turísticos de parques nacionales entró en vigencia, pero a medias. Con el aval de la justicia, que rechazó el amparo presentado por guías oficiales del área protegida, la Administración de Parques Nacionales resolvió avanzar con la flexibilización de los requisitos para poder ser guía, pero volvió a prorrogar la ya anunciada decisión de eliminar la obligatoriedad de las empresas de turismo de contar con guías oficiales para brindar sus excursiones. El conflicto con los trabajadores sigue vigente y las asociaciones de guías advierten que la medida no solo pone en riesgo los puestos laborales, sino que afectaría el cuidado ambiental de las áreas protegidas. 6 meses pasaron desde que el entonces titular de la Administración de Parques Nacionales, Christian Larsen, anunció la desregulación que, según el Gobierno Nacional, facilitaría los trámites y mejoraría la experiencia de los servicios turísticos. Betiana Blanco, integrante de la comisión directiva de la asociación, sostuvo que de concretarse pondría en peligro la protección de los parques, ya que estamos dentro de áreas protegidas y que es necesario que tengamos los cuidados pertinentes, marcarles a los grupos qué cosas se pueden hacer y cuáles no, además de trabajar en conjunto con los guardaparques para que podamos disfrutar, pero cuidando. Esa fue su advertencia. Nos vamos a Neuquén. La LOF Paichilantriado se declaró en estado de alerta. Las comunidades piden al gobernador Rolando Figueroa y al ministro Jorge Taboares ya basta de hacerse los distraídos y tomen cartas en el asunto. La LOF Paichilantriado emitió este domingo un comunicado público manifestando total decepción e indignación por la falta de voluntad política del gobierno de la provincia de Neuquén ante el compromiso asumido por el ministro de Gobierno Jorge Taboares, donde hace ya más de un año y medio se comprometió a enviar a su equipo de asesores y técnicos al territorio de la comunidad para diagnosticar la situación en la cual se encuentran. Entre las falsas promesas se encuentra dar una solución definitiva a la regularizar las tierras aptas comunitarias para la reubicación y el desarrollo de las familias de Xayinco y de Alamo afectadas por el proyecto de la ruta de circunvalación. Más pruebas y juicios contra Bayer Monsanto por el glifosato. La editora del sitio informativo The New Land de Estados Unidos detalla el papel de Monsanto en la industria agrícola desde 1998. La empresa Monsanto, que fue comprada por la alemana Bayer, acumula juicios y condenas por su herbicida glifosato. Una nueva prueba ahora de una investigación italiana da cuenta del agrotóxico y su vínculo con el cáncer. A mediados de junio, el Instituto de Investigación Italiano Ramazzini publicó un nuevo estudio sobre el glifosato y sus posibles efectos cancerígenos. Daniel Mandrioli, del Instituto Ramazzini, resume: lo que descubrimos con nuestro estudio es que el glifosato y los herbicidas a base de glifosato provocan leucemia y una serie de otros tumores en dosis que actualmente se consideran seguras. Palestines huyen en masa de la ciudad de Gaza ante la nueva ofensiva israelí. La ONU indicó que en 48 horas unas 40.000 palestines huyeron de la principal urbe gazatí hacia el sur. El gobierno israelí dice que ya dialoga con Estados Unidos para repartirse el enclave. A pie, en bicicleta o en vehículos, los palestines huyen en masa de la ciudad de Gaza, blanco de una gran ofensiva del ejército israelí, cuyos bombardeos causaron ayer miércoles decenas de muertos en todo el territorio. Israel anunció el martes el inicio de una gran ofensiva terrestre y aérea sobre la ciudad de Gaza con el fin de eliminar a Hamas, cuyo ataque del 7 de octubre del 2023 en suelo israelí desencadenó la guerra en Gaza. Según la ONU, en apenas 48 horas, unos 40.000 personas palestinas huyeron de la ciudad de Gaza hacia el sur. El ministro de Finanzas de Israel, el ultra Bezalel Smotrich dijo que la Franja de Gaza se está convirtiendo en una bonanza inmobiliaria y que está en conversaciones con Estados Unidos sobre su división. ¡Qué asco! 13 minutos pasan de las 10 de la mañana de este 18 de septiembre. Hay 18 grados 3 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 91% de humedad, una máxima de 22 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Informaciones que llegan a esta hora de la mañana desde la Universidad de Connecticut, donde se afirma que se alarga la vida propia y de cualquier espacio comunitario. Ver a les compas en la calle, en las rondas, charlas entre humos, hummus, bombos, salchipapas y risas. ¡Charco de arena! Alma Nómade dice, no me da lo mismo. Por esta calle, por esta tierra. Cada vez más apretados estamos sobre el planeta. Aplastan las ilusiones de quienes van a ser los poetas. Me llenan de mentiras las cabecitas a los que enseñan. Llenando las de apariencia, cómo se siente, cómo se piensa. No me da lo mismo, no, no me da lo mismo. No me da lo mismo, no me da lo mismo, no, no me da lo mismo. Que nos controle con su fascismo, no me da, no me da lo mismo, no. Emociones que nos sostienen y nos liberan. Yo creo que sigue vivo el pueblo que lucha aquí en su defensa. La tierra si quiere tiembla, el pueblo grita y toma la fuerza. No me da lo mismo, no, no me da lo mismo. Que nos gobierne con su cinismo, no me da lo mismo, oh, no me da lo mismo, no. También afuera el agua y la piedra mantienen una alianza inmutable y geológica desde el principio de los tiempos. diferente a los avatares de la historia, con cara divina, se arranca en el mineral. Sin embargo, el agua que se escurre en los poros de la piedra. Doca, cine documental. Documentalismo. Diecinueve minutos pasan de las 10 de la mañana de este 18 de septiembre, estamos aquí en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles y anunciando que va a comenzar en cualquier momento nuestra columna de documentalistas de la Argentina, ¿no? ¿No es así? Eso es real, y mientras podemos ir adelantando algunas de las cosas que están pasando en el cine, porque arrancamos este programa un poco en chiste, un poco por casualidad, charlando de aquella votación por la despenalización y la legalización del aborto, y ayer se estrenó justamente una película que da cuenta de lo que ocurría antes de esa despenalización, antes de la legalización. Estoy hablando de la película Belén, de Dolores Fonsi, que cuenta la historia de una chica tucumana que fue con un dolor de panza a la guardia y quedó presa 2 años. Quizás en otro momento podamos extendernos un poquito más para charlar sobre esa película y sobre ese caso que ha movido los hilos del feminismo durante muchísimos años. Totalmente, toda esa red de acompañamiento, ¿no?, que tuvo Belén en su momento. Y la libertad, ¿no?, de Belén creo que tiene que ver con el movimiento feminista, pero eso lo estamos diciendo porque hoy es jueves de cine, jueves de estrenos, y es jueves de darle la bienvenida, no solo a través de los kilómetros, sino a través de los usos horarios hacia atrás, al señor Alejandro Rat. ¿Cómo andas, Ale? Hola, ¿cómo les va? Bien, buen día. Buen día. Siento que estamos como despertándote, que hay que hablar un poquitito más suave. Sí, tal cual. De a poquito vamos. De a poquito se va despertando Ale, que es mucho más temprano para él que para nosotras. ¿Qué nos traes hoy, Ale? Hoy vamos a hablar de Senda India. Es una peli de Daniela Cesciaro sobre una comunidad wichí ahí en el norte de Salta. Uh-huh. Es particular la película porque está construida con material de archivo, un material de archivo muy interesante. Es una comunidad que tiene una historia en la lucha por la tierra de muchos años, como todas en general, pero digamos persistente en el tiempo, y que empezó un juicio después de la dictadura. O sea, el reclamo viene de antes, pero empieza un juicio en el 86, y un poco para recabar pruebas para ese juicio, empiezan a recorrer sus tierras, a buscar restos de vasijas, de cementerios, como y en un laburo con antropólogos y con distintas personas que los acompañan, y hacen un registro audiovisual de esa búsqueda de pruebas. Mira. Esto es en el 91. Uh-huh. Entonces la película está construida con ese material de archivo que Daniela, al cual Daniela llegó, digamos. Ahí estoy, no está apareciendo Daniela. Pero mientras la invocamos, me llamaba mucho la atención de esta película pensar, tal vez es algo medio cliché de esta época, pero la importancia y la particularidad de tener elementos técnicos como una filmadora en el 81 para poder documentar. Digo, ahora nos parece obvio y lógico, todos podemos filmar absolutamente todas las partes de nuestra vida todo el tiempo. y lo extraño que resultaba, sobre todo me imagino para llegar a dentro de una comunidad ese aparato, esa cosa tan rara de poder filmar con la mano, que sea liviana, que sea transportable. Sí, era tal cual como decís, otra época. Y no solo eso, sino las baterías, cargar, digamos, como todas cosas que en el monte son más complicadas. Pero es notable en el material porque hay una conciencia muy fuerte del documento histórico, ¿no? Y de la necesidad, claro, de registrar eso. Y al mismo tiempo es interesante también porque se mezcla esa necesidad de ese documento histórico con cosas de lo cotidiano, ¿no? De la forma de ser de ellos, de los chistes entre ellos, de eso, de la sensación de comunidad que se transmite mucho en el material, ¿no? Pero incluso por momentos ellos hablan de algunas inclinaciones artísticas, dicen en un momento, bueno, podríamos hacer una película con esto. Uh-huh. Como que hay mucha conciencia, que me sorprendió también por esto que decimos de que no era muy habitual tener a mano una cámara, ¿no? Claro. Pero además porque uno tiene el prejuicio, ¿no? Que en el monte y en un lugar más donde es menor el acceso a esa tecnología, es más difícil todavía, ¿no? Pero no, es muy interesante. Pero bueno, estamos ahí, está Daniela conectada, ¿no? Hola Daniela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bien, aquí estábamos esperando tu contacto para preguntarte un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, ¿cómo surge esta idea de este documental con este material de archivo? Y un poco surge de la fascinación de haber visto tal trabajo, ¿no? De la gente cuando tuvieron acceso a una cámara, y en un momento también de unión muy grande de la comunidad por el reclamo de sus tierras, ¿no? Entonces, bueno, surge un poco de haber conocido algo de este material en un momento, y después de conocer su contexto, porque, bueno, es muy grande el trabajo que hizo esta comunidad Wichí de Mosconi para conseguir sus tierras, que, uh-huh, que son actualmente son los ganadores de todo ese trabajo que hicieron, les otorgó el territorio, ¿no? De alguna, uh-huh, manera, digo, realmente, y ahora están en un proceso de tomar posesión de ese territorio. En el marco de todo eso, bueno, tuve acceso a ver todo esto que habían filmado y bueno, nos dieron muchas ganas de hacer esta película. Miguel Ángel Lorenzo, que es quien filma, fue el que me trajo los materiales a Salta para que lo digitalicemos y empecemos este proceso de hacer una película, y después en el transcurso de la edición me fui dando cuenta lo mucho que él quería hacer una película. Yo creo que casi desde los inicios de haber usado la cámara así, ¿no? En el monte. Hay una, no sé si hacer una película, pero sí una voluntad narrativa, una pulsión narrativa, una voluntad de comunicación con todos aquellos que somos nosotros, también la gente que no es indígena, para comunicar, para tratar de que se entienda lo más profundo de los reclamos territoriales, que es la pertenencia al territorio, ¿no? En este caso, la pertenencia al monte. Me interesa ese primer encuentro con el material. Primero contanos qué volumen tenía, o sea, cuánto era, y cómo fue esa primera, fueron esas primeras visualizaciones, qué sensaciones te generaron. Mira, al principio, yo cuando conocí el material, me lo habían enviado en VHS. Creo que ahora, nada, estoy reconstruyendo que fue una práctica en ese momento bastante consciente de la idea de archivo de la propia comunidad, porque, bueno, como yo tengo mucha gente en común, personas que trabajan ahí a través de la Universidad de Salta, ¿no?, en la zona, se enteraron que yo era una, estudiaba cine y era hija de mi mamá es antropóloga, la conocen. Entonces me mandaron un par de VHS. Se veían muy mal, pero había algo muy fascinante. Se veían mal porque el material original está en video 8, uh-huh. Eso lo supe después. Y esto eran unas 4 horas que tenían mucho problema para verse, ¿viste? Pero, uh-huh. pero sí se escuchaban muy bien y se podían ver partes cuando se estabilizaba la imagen. Y era toda esta parte del monte, sobre todo del monte como el lugar donde uno va a buscar todo lo que necesita, ¿no? El monte como boticario, como, uh-huh. no sé, muy fascinante ver eso. Es como meterse en esas sendas y cada planta, cada ramita, cada tiene un uso muy especial, desde cremas para la cara hasta, ¿no?, remedios, comida, hasta curitas, hay de todo. Y bueno, y eso ya me parecía hermoso, pero no, al no entender el contexto, me parecía algo como muy difícil, ¿no?, de abordar. Podía, en ese momento, hasta me acuerdo conversaciones con compañeros que me decían, bueno, hay que hacer algo con esto, y podía hacer algo muy lindo, no sé, plásticamente, pero si uno no conoce mucho el contexto, bueno, no me era posible, no sé, como hacerme cargo y afrontar ese desafío, ¿no?, en ese momento. Eso yo lo tuve todo el tiempo, hice otras películas en la zona, fue siempre medio un material de consulta, sobre todo para Jusek, mi última película, y ahí, bueno, tuve acceso a conocer más del contexto de esas imágenes y después a conocer los originales, ya charlando con las ganas conjuntas de hacer una película, tuve acceso a los originales, que es de lo que se compone esta película, y son unas 30 horas de material más o menos, y filmaron entre los años 90 y 92. La película se construye con lo del 90 y 91 para acotar un poco a la cuestión de tierras, ¿no? Pero filmaron todo el tiempo que la cámara funcionó. Entonces, bueno, también eso es muy increíble, porque cómo el acceso a las herramientas puede hacer algo muy poderoso, y cuando, bueno, la herramienta se rompe y no hay acceso a reponerla, bueno, un poco queda ahí. Entonces este material estaba, quizás podía quedar en esas cajitas, ¿no? Eran un montón de cassettes. Estaban en unas cajitas que hacía mucho tiempo que no se veían, al no haber sido digitalizado, ¿no? Uh-huh. Yo conté un poco, pero me interesa que desarrolles un poco de ese contexto, porque es bastante particular su lucha y el tiempo, ¿no?, que le llevó la lucha por su tierra. Bueno, sí, justamente es una comunidad muy particular, queda entre Mosconi y Tartagal, o sea, están en un enclave un poco urbano de la Ruta 34 al norte de Salta, y tuvieron caciques muy importantes, hay varios, los históricos, Rosarito, bueno, hay varios, y hubo uno que era Andrés Tolava, que, viste, la comunidad se llama Misión Tolava, que junto con otros líderes de la comunidad fueron muy activos políticamente, ¿no? Mm. Tuvieron mucho intento de conversación con distintos políticos de nuestra historia, y bueno, y un poco desde los años 70 empiezan un conflicto, porque se vende la parte de la finca donde ellos estaban, viste que es la historia de nuestro país, de golpe algo se convierte en una finca y después se vende incluso con gente adentro, gente, y la gente, sí, bueno, uh-huh, empiezan a aparecer topadoras y a sacar a las personas. Entonces, bueno, como que todo eso fue el conflicto inicial, digamos, además en el material que lo dice Juan Méndez, que es el actual cacique, dejan en claro que los vinieron corriendo, ¿no? Él dice, nos vinieron corriendo y nos dejaron en este pedacito de Argentina, que ya es lo último que tenemos, ¿no? Y eso es lo que defendieron. En ese momento no se había reformado la Constitución, no estaba la figura de la propiedad comunitaria indígena, y entonces fueron por un juicio de posesión veinteañal. Tuvieron que hacer un gran sacrificio también simbólico de decir, bueno, lo que vamos a comprobar son los 20 años de permanencia acá, aunque sabemos que es mucho más, ¿no? Entonces, bueno, se embarcaron como un poco en esa aventura que es bastante única como caso en la zona. Y es un juicio que duró 40 años. Los dieron por ganador, empezaron en 1986 y los dieron por ganadores en el año 21, finalmente, 2021, o sea, ahora, hace un par de años. En el medio, muchas idas y vueltas, mucho desgaste para la comunidad también, pero bueno, finalmente hicieron tal trabajo de juntar pruebas, y el material justamente está filmado en ese momento, donde estaban juntando las pruebas para un juez, que cuando, bueno, tuvieron que, todo dio a favor de ellos, ¿no? Pero porque fue un trabajo enorme realmente, con muchos colaboradores también, pero un trabajo muy grande de la comunidad. Así que, bueno, ese es un poco el contexto, ¿no? Y siempre vinculado a las cuestiones políticas nacionales, porque los avances y retrocesos tienen que ver con la historia política del país, ¿no? En este caso también. Sí, el material da cuenta, o no sé, uno se lleva la sensación de que es una comunidad muy organizada y que es muy masiva la organización. Aparecen escenas donde son muchos también haciendo esos recorridos, ¿no? Como eso, algo muy persistente y masivo y sostenido durante el tiempo. Sí, genera mucha esperanza, ¿no? Genera mucha esperanza en la capacidad organizativa que podemos tener cuando luchamos por algo todos juntos. Un poco cuando mostré la película en la comunidad hace poco, este año, bueno, se hablaba mucho de eso con las nuevas generaciones, ¿no? Como esta película termina siendo también para la propia comunidad como un documento, y a veces, al que a veces van a tener que volver para refundar también ese sentido de estar unidos, ¿no? De estar todos juntos, porque bueno, ahora que están por tomar posesión por las tierras, de esas tierras que ganaron, bueno, un poco volver a la historia de cómo las ganaron les da pautas para continuar, ¿no? Y eso fue sobre todo lo que se conversó en esas proyecciones. Así que bueno, es como muy interesante también para la comunidad. O sea, es como una película que viene siendo muy linda porque pareciera que no deja fuera a una persona de la ciudad que se acerca a verla, siente que de alguna forma, no sé qué les pasó a ustedes, pero es lo que vengo recibiendo, ¿no? Esto de sentir que uno anda un ratito por el monte con esas personas, que las conoce, que tiene una empatía, ¿no? Sentir la empatía y algo que de un viaje, de un estar en otro lugar un rato. Y bueno, y eso viene siendo como muy muy lindo, digamos, de la experiencia de mostrarla acá, ¿no? Y a la vez para su comunidad también tiene un valor. Entonces, bueno, eso me gusta, como una especie de doble entrada de la película, que está hecha tanto para que la pueda ver alguien que nunca fue al monte como para la propia comunidad, ¿no? Sí, hay algo clave del punto de vista, ¿no? Esa construcción de un material filmado por ellos mismos, que es muy empático y genera esa sensación de estar acompañándolos en esa organización y en esa lucha. Así que sí, también nos pasó eso. Qué bueno. Bueno, esa fue un poco la tarea que llevamos adelante, que intentamos hacer, digamos, cuando, sobre todo cuando vimos que había 30 horas de este material y que era tan fascinante, ¿no? Verlo y verlo y verlo. Dijimos, bueno, esta es la película, porque veníamos haciendo entrevistas, veníamos haciendo otro tipo de, quizás, de acercamiento a toda la historia. Y bueno, dijimos, no, esta es la película, realmente hay que poner el punto de vista de quienes la hicieron, ¿no? De quienes hicieron estos materiales y nosotros ponernos a disposición de que eso se vea. Uh-huh. Usar todas las herramientas que conocemos desde el cine para organizarla en una hora y media y que podamos todos acceder a ese material, ¿no? Te iba a preguntar, o sea, eso, esa experiencia. Sí. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Fue de montaje, que siempre una película de archivo es compleja, siempre hay mucho material, siempre es difícil encontrar una estructura? ¿Qué tan traumático fue el proceso de montaje o si fue bello? No, bueno, justamente fue lindo por todo el tiempo que tardé de alguna forma en procesar qué era la película, ¿no? Creo que yo trabajé mucho sola también, como que estuve mucho viendo estos materiales. Bueno, hay muchos documentos escritos también, hay mucha historia atrás, entonces investigando, conversando con la gente, todo eso fue un trabajo largo de muchos años, pero una vez que tomé la decisión de cuál era la película, que era organizar ese material, y tuvimos un concepto claro de que el punto de vista ese de indígena sea lo importante, ¿no? Y ninguna pirueta cinematográfica o nada que convierta ese material en algo ilustrativo, ¿no? Uh-huh. Era muy delicado el material, como que si uno lo ponía con otro tipo de materiales ya se convierte rápidamente en algo que a uno le da pereza ver, o algo así, ¿no? Entonces, bueno, una vez que tomamos esa decisión fue como un proceso muy lindo, porque era como armar escenas dentro de todo eso que estaba, ¿no? Dentro de ese volumen de material. Eso, ponernos a armar escenas, a seguir ciertos personajes, todo lo que se pueda, como para conocerlos, que son los protagonistas un poco, a ver los roles de cada uno, bueno, como no sé, como jugar al interior de todo ese mundo, pero tratando de que esté lo mejor y con un ritmo que uno pueda estar adentro, ¿no? Entonces fue sobre todo eso, la búsqueda del ritmo y de las escenas al interior de eso. Fue casi como montar una ficción también un poco. Y eso es lo lindo, lo que nos gustó del trabajo, ¿no? Uh-huh. Celebro esto como una historia de o sea, esta historia de lucha con final como que recuperan los territorios, y pienso en lo fundamental de los documentales, ¿no? Porque siempre está la mirada negativa a los pueblos originarios, bueno, de nada, del sistema mismo, pero digo, eso, hacer un trabajo que muestre eso, que le sirva a la comunidad, pero que muestre también toda esta lucha, con un final que las tierras, ya sabemos que las tierras son de ellos, pero bueno, con todo este trabajo en este mundo, en este sistema, en esta actualidad, digo, qué importante poder hacer estos documentales, ¿no? Sí, qué bueno, ¿no? Realmente creo que tenemos que abrir lo más posible nuestras narrativas para que todo esto aparezca, ¿no? En nuestro cine, y porque están estas experiencias que pueden quedar en un cajoncito guardadas y que no la podemos no conocer, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí el cine se vuelve un puente y para que surjan otras voces, ¿no? Y eso es lo gratificante de esta película y también de hacer cine, ¿no? Sí. Así que sí, estamos muy contentos con todo esto. Y también mucho apoyo de la comunidad. Bueno, cuando uno también trabaja de manera respetuosa y unida con la causa, digamos, se pone un poco al servicio y no ir a mostrar algo, ¿no? Sino ver, bueno, qué puede surgir de todo esto, ¿no? Y entonces surge eso, el punto de vista de la gente que hace tanta falta para repensar nuestro territorio, ¿no? Sí, totalmente. ¿Cómo viene siendo la película? Ya se estrenó hace unas semanas. ¿Cómo viene siendo la exhibición y qué planes tenés para el futuro de la exhibición de la peli? Bueno, viene muy bien el estreno en Buenos Aires. Tuvimos la suerte de estar en Malva también. O sea, están en la sala Borges. Estuvo en el Doc Buenos Aires. Ahora va a estar en la Mujer y el Cine, es en otro festival de acá de la ciudad. Antes ya viene haciendo un recorrido eso por Salta, por la comunidad, por festivales internacionales, Contracampo, etcétera, pero el estreno en Buenos Aires viene muy lindo. Para quedarnos más tiempo, hay que decirlo, para quedarnos más tiempo en Malva deberíamos llenar este viernes, así que los este viernes 19 a las 20 a venir. Este viernes 19 de septiembre, o sea, mañana a las 20 horas en el Malva Cine, hay que llenar esa sala para que continúen más funciones la semana que viene. Para que continúen, claro, justo no teníamos el último viernes de septiembre por una cuestión interna de Malva, entonces este viernes 19 es nuestro último viernes de septiembre y para que siga el mes que viene. Necesitamos llenar la sala porque después se va haciendo el boca en boca, ¿no? Y uno dice, quiero ver esta película y ya no está más. Eso es una pena que nos está pasando en nuestro cine nacional. Pero bueno, Malva también se regula un poco por la taquilla que van haciendo las películas, así que sí, necesitaríamos sala llena para que quede un mes más. Bien. Vamos a hacer fuerza ahí para que la gente vaya y que continúe. Me interesa, Daniela, que me hables un poco de cómo ves el panorama del documental y también del documental hecho desde las provincias, que siempre es particular también la situación del cine en cada lugar distinto del centro, este, que es Buenos Aires. Y bueno, a mí me parece que, bueno, tenemos un tema que ahora el Instituto de Cine está apoyando muchas menos películas, recién se empezaron a abrir. Bueno, la situación es la que sabemos, ¿no? Viene frenado, hay muy poco apoyo, lo que antes era una ventanilla continua que hacía que la práctica de filmar documentales, que era la vía digital, que es una vía fundamental para este tipo de película. Esta película también se hizo con el Instituto de Cine, pero con eso, con la vía digital, que es una parte del instituto que destina una plata mucho menor a lo que es una ficción o a lo que es un documental grande de audiencia media, ¿no? Entonces, bueno, esa vía justamente fue peleada por todos los documentalistas, por las asociaciones de documentalistas y los realizadores de documentales, muy fuertemente, porque era una posibilidad para hacer estas películas, ¿no? Que uno necesita ir con una cámara, investigar mucho, estar mucho en el lugar, y no necesita un aparato de gente, de un montón de personas, sino que va haciendo, en la medida de lo que va encontrando, va haciendo la producción, ¿no? Esta figura del realizador integral de documentales. Es un poco ahora está complicado porque casi que es un concurso donde salen un par de documentales al año. Es una cosa, es una locura que sea así, porque también, sobre todo, lo que cuarta un poco son las voces de todo el país, ¿no? Pasa a ser muy acotado, digamos, quienes acceden a ese subsidio ahora. Entonces, bueno, espero que continúe. Creo que la voluntad narrativa y la formación en cine fue tan grande, es tan grande en nuestro cine argentino, tenemos tanta historia, que bueno, un poco adhiero a lo que decía Lucrecia el otro día, que no podemos depender del Estado para filmar, por supuesto, o sea, filmar vamos a filmar, hay una pasión, una pulsión narrativa, pero para que, por ejemplo, una película así forme parte del cine argentino, necesitamos del Instituto del Cine, no es solo plata, hay una cuestión simbólica ahí, ¿no? De hacer lugar a que estas películas sean parte de nuestras narrativas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y yo creo que está habiendo expresiones como muy interesantes de documentales que venían en proceso ya desde hace tiempo, que se están estrenando ahora, bueno, como El Príncipe de Nanagua, desde Corrientes, documentales que van encontrando formas propias de narrarse, no creyendo tanto en fórmulas, ¿no?, de cómo hacerse, sobre todo fórmulas extranjeras, sino explorando las propias maneras narrativas, y eso es lo que me parece lo más interesante, que es lo que no se tiene que cortar. Exacto. Y por supuesto que necesitamos nada del Instituto de Cine y de un apoyo para hacerlo, pero bueno, también tenemos cámara y no vamos a dejar de filmar, ¿no? Eso está buenísimo. Totalmente, vamos a seguir filmando. Muchas gracias, Daniela, por la comunicación, y muchos éxitos mañana en la proyección, y que siga circulando la película, que está buenísimo. Bueno, muchas gracias a ustedes y nos vemos mañana, 20 horas, viernes 19, 20 horas en el Malva. Sería hermoso verlos ahí, y si no, bueno, ya la película quedará también circulando, como vos decís. Ahí va, te mandamos un abrazo. Pasaba Daniela Segiaro, ella es la directora de esta película que habla de la comunidad Wichí, que se llama Senda India, que eso, está mañana a las 20, ahí en el Malva. ¿Vos la viste en otras latitudes? La vi online, sí, lamentablemente. Siempre que hablo de ver las películas en la sala, no pude verla en la sala, pero es una peli muy muy interesante y atrapante, y me parece que es un buen lugar la sala, porque hay algo de esto de que hablábamos del punto de vista y del lugar del monte también, ¿no? Hay ese recorrido, es un largo recorrido por el monte, al que acompañado también por la gente que vive en el monte, recorre el monte, y hay algo de esa inmersión que creo que en la sala puede funcionar muy bien. Ale, te queremos agradecer mucho esta nueva columna de documentalistas de la Argentina, y te mandamos un abrazo muy muy fuerte. Abrazo grande a la distancia. Yeah. Haiku. Charco. De arena. Somos los otros. Somos nosotros. Somos les otres. Somos nosotres. Somos las otras. Somos nosotras. Viva la tribu. Viva la tribu. Viva la tribu. fmlatribu.com 88.7. La tribu viva. Comienzo de espacio publicitario. Non Palidece presenta su nuevo single. Inocente, me has contado tu manera de sufrir. Inocente. No sabes que conozco como te gusta vivir. Junto a Labelio Valdés. Y la Delio Valdés. Que te perdone mirándome a los ojos. Inocente. Pidiendo una oportunidad. Es impronta Pelo Music. La Delio Valdés. Gracias, Nompa. Ya está funcionando Tumo en la ciudad de Buenos Aires. Es el primer centro de creadores de Latinoamérica para chicos de 12 a 18 años, con espacios de autoaprendizaje divididos en 8 disciplinas para desarrollar habilidades tecnológicas y creativas. Conoce más en tumo.ar, Buenos Aires Ciudad. Fin de espacio publicitario. Sustancia sonora. Siempre. Frecuencia sustancia modulada sonora. Estereofónica. Siempre radio. Viva. La tribu. Viva. 88.7 MHz. Un programa con catering. Vamos a escuchar una canción mientras comemos dos sanguchitos. Nos quedan para llegar a las 11 de la mañana. Cerramos este territorio posible con noticias de agenda y dónde poner la cuerpa en esta tarde. Esta tarde decíamos, hoy es 18 de septiembre, hacemos memoria colectiva por Julio López, que lo desaparecieron por segunda vez en democracia. Y entonces hoy hay una convocatoria en la Plaza de Mayo, acompañar a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y luego hacer memoria colectiva por Jorge Julio López, que igualmente siempre en las marchas, en las rondas de las madres, está que la aparición con vida ya de Julio López. ¿Tenemos algo más de lío para compartir? No, me parece que eso es lo importante del día de hoy, quedarnos para reflexionar, que 18 años es un montón de tiempo, pero me parece que tenerlo siempre presente nos ayuda a comprender. 18, 19 años. Me parece que es fundamental para poder seguir avanzando, porque esto ocurrió en democracia. Uh-huh. Estamos hablando de una desaparición en total democracia. Eso mismo. Así que, bueno, ahora juntamos todas nuestras cositas y ya nos retiramos. Ay, qué rápido que pasó este programa. Casi que no estuve al aire. Y vos estuviste recibiendo a otra escuela. Parece que se viene el fin de año repleto de escuelas que vienen a conocer esta casita con parlantes. No te estás quedando con el 3% de las visitas, ¿no? ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Karina! Bueno. Vamos a hacer cuentas afuera. Ayer cantábamos